Estamos acá porque queremos gobernar la provincia de Buenos Aires. Y cuando decimos que la queremos gobernar, es gobernarla con absolutamente todos los sectores. Decía recién, con los profesionales, con los comerciantes, con los pequeños productores, con los maestros, con las maestras, con los médicos, con las enfermeras, con absolutamente todos los sectores, con los que nos votaron y con los que no nos votaron. Esto es fundamental, esto es lo que hemos aprendido. Necesitamos absolutamente a todos y necesitamos a todos porque queremos construir una provincia con todos, con un gobierno que trabaje para todos. Compañeros y compañeras, un día bonaerenses, un día lleno de alegría, lleno de felicidad, un día donde sabemos que vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir caminando, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir abrazando, vamos a seguir comprendiendo, vamos a seguir juntando, vamos a seguir sumando, no vamos a restar, vamos a sumar y multiplicar para poner en marcha la provincia de Buenos Aires. No tengan dudas, es con todos, con los que nos votaron y con los que no nos votaron. Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias.